Folclore, una palabra de origen francés, pero que ha servido para definir muchas cosas a partir de nuestra identidad, sobre todo de lo andinos que somos acá en esta parte de Sudamérica. Ha servido sobre todo para eso, para encontrarnos en un espacio común de todos, en los que se mezcla la música, las formas de vestirse, el lenguaje, las formas de hablar, de comer, etcétera, un montón de cosas, y de eso un poco vamos a estar conversando esta noche. Esto se llama Polución Sonora. Esta noche en Polución Sonora tenemos a Atahualpa y Cuna también nos acompaña en los visuales. Nos acompaña en los visuales, justamente por primera vez tenemos en la cabina visuales. Ya estaban haciendo las pruebas los chicos, está increíble, ustedes lo van a ver en la sesión Polo Sonora, porque se vinieron acompañados del Diablo o del Diabluma. Entonces también nos acompaña el Diabluma esta noche como un espíritu de la fiesta, y vamos a armar toda una fiesta pues esta noche, porque tenemos como ya les anunciamos en el transcurso de esta semana y de este día, Atahualpa en vivo, Cyberfolk junto a Cuna en los visuales. Eso tendremos para esta noche. Regresémonos con algo de musiquita. ¿Qué nos trajo Don Cristian para esta noche? Verá, le traje así, vamos a mandar entre otras cosas algunos estrenos. En este primer bloque vamos a mandar un primer estreno que ya les estuvimos haciendo escuchar la semana anterior. Vamos a escuchar en este bloque a una banda que se llama Resina Lala. Esto viene desde Colombia, una banda bastante interesante, pónganle mucho oído. Y vamos a escuchar luego una banda quiteña que se llama De Bastardos, así que pónganle mucha atención, que De Bastardos está a punto de sacar su EP. Esta noche también tenemos un audio y la cobertura de lo que fue Michael Graves en Quito. Eso después les estaremos excelente con. Un conciertazo, así que si ustedes fueron al concierto y nos vieron por ahí y de paso nos mandaron un saludo, esta noche puedes escuchar esta cobertura del concierto de Michael Graves. Correcto, vamos con música entonces. Esto se llama Producción Sonora. Dos miligramos de estamos. Una receta. 20 miligramos de eventual tónico. Con vinagre o con limón. Dos pastillas de anfetamina. A 45 grados para el bebé. Una mezquita de cocaína. En el radio o en el televisor. Los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, los rebuses, we'll be right back. polución sonora. One more time. Polución. Okay, pollution. Sonora. Pollution sonora. All right. Hey, this is Michael Graves, and I'm going to mess this up. But hello to everybody out there listening to Pollution Sonora. A chill from your spine across to your brain. Your breathing is just fear. It's driving me insane. Although you try to fight, I'm dragged from the silent way. Estamos de regreso y ahí escuchábamos un preámbulo, escuchábamos a Resina Lala desde Colombia, a Devastardos desde Quito, Ecuador en su estreno, y escuchábamos un saludo previo de Michael Graves, ahí para la gente que se vaya poniendo pilas de lo para que va. Para la polución sonora. Para la polución sonora, nos decía Michael Graves, bacán, un personaje del rock de mundial muy, muy, muy bacano, con una vibra muy chévere. Así que eso, que la música siga, que la música continúe, y desde acá también tenemos un montón de cosas que decir a partir de lo sonoro. Pues que sí, que la música continúe aquí en La Polución Sonora. Vamos a polucionar sus oídos esta noche con Atahualpa, y también a polucionar sus ojos con los visuales de Cuna. Correcto, tenemos para los sentidos de esta noche. Buenas noches, amigos, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, yo soy Atahualpa Díaz Ricaurte, mi proyecto se llama Atau Espacio Alpa, y es parte del sello Mishki Records. Mi nombre es Ronnie. Nosotros tenemos un colectivo de video electrónico y performático. Mi compañera, nacimos en La Plata, en Argentina. Yo soy de acá, de Ecuador, y mi compañera es de Argentina. Ella ya se fue, así que vengo en representación de ambos. Así. Usted está aquí haciendo represent. Represent. Nos hablan de un colectivo que se encierra en torno a Mishki Records. ¿Qué es esto de Mishki Records? Antes de eso, bienvenidos amigos, muchas gracias por aceptar la invitación y nada, esperemos que sea una noche muy amena. ¿Qué es esto de Mishki Records? Bueno, Mishki Records es el sello discográfico / plataforma de marketing colectivo que surge de justamente del colectivo Mishki, que somos un grupo de músicos ecuatorianos. Un colectivo muy dulce. Un colectivo muy dulce, basado justamente, sí, en la dulzura, en la compasión, en la empatía. Y sobre todo en la empatía y en la dulzura para con nuestras raíces, ¿no? Que las hemos bastardeado tanto. Recordemos que, qué sé yo, hace 15, 20 años decir que a uno le gusta música nacional era casi un insulto, ¿no? Claro. Entonces justamente eso es lo que nosotros queremos hacer ahora, tener un poco de sindéresis en el Ecuador, como decía Jaime Roldós. Tal cual. ¿Ustedes consideran que la música a veces genera estratos sociales? Creo que lo refleja. Lo refleja. Lo refleja totalmente. Y por eso podemos ver que la música realmente tiene hasta una relevancia geopolítica, ¿no? Porque a través de la música nosotros lo que hacemos es afianzar y posibilitar identidades. Uh-huh. Ya se ha visto muchos de esos casos desde movimientos artísticos que han surgido orgánicamente, espontáneamente, hasta algunos que han sido hasta planificados, qué sé yo. Tenemos las leyes de radiodifusión que posibilitaron el boom del merengue house venezolano, uh-huh. O tenemos las leyes de radiodifusión que permitieron aplastar al folclore en detrimento del rock argentino durante la dictadura. Correcto. Entonces, hay muchas, o incluso movimientos privados, comerciales, como Motown, que son los responsables de haber llevado la música negra estadounidense al mainstream. Correcto. Esto de las identidades, Ronnie, tú vives fuera del país. Un poco cuando está afuera viendo las cosas desde una manera más objetiva, uno tiene la posibilidad de encontrar especificidades en el territorio donde uno se mueve. ¿Qué especificidades identitarias, es decir, que nos hacen ser nosotros, has encontrado en el Ecuador, estando desde afuera? Más que nada, se podría ya hablar directamente como un conglomerado, ¿no? Como un conglomerado de identidad andina, ¿no? Que viene como casi desde Santiago del Estero hasta parte de Colombia. Uh-huh. Y es como una mezcla bastante variada y es como algo que no necesariamente pertenece a un estado, sino como que rompe los límites de estado y es como una situación bastante parecida y como el hecho de rebuscar entre los orígenes y poder remezclarlos en los días de hoy es como algo que ya se está suscitando en Bolivia, en Perú, uh-huh. Y es una situación andina directamente, como recobrar directamente artistas que han sido olvidados, como los Miracarpi en Bolivia también. O sea, es como una rotura de fronteras, siento yo, más que una especificidad en un país. Como algo más genérico, digamos. Claro. Como algo más de origen. ¡Qué bacán! Sí. Desde la misma palabra ustedes ya proponen algo sonoro, ¿no es cierto? De como nos mencionabas tu proyecto Atau, espacio Alpa. Este Atahualpa, este proyecto musical, ¿qué nomás encierra? ¿Qué nomás nos muestra a partir de lo sonoro? Bueno, primeramente es algo que por suerte yo no pude elegir, es una herencia. Me pusieron Atahualpa en honor a Atahualpa Yupanqui. Es uno de mis grandes referentes argentino. Poéticos. Y realmente pues lo que nosotros estamos, lo que podemos ver en el proyecto de Atahualpa es la idea de enlazar mundos, porque una de las tantos significados de Atahualpa, desde bendecido en la tierra por Alpa hasta enlazador de mundos, tienen que ver con la cuestión de la territorialidad, la identidad a través de la territorialidad, y nosotros vamos un paso más allá, que es la cuestión de la unificación de culturas, ¿no? Entonces hay un eje que ha sido poco explorado, que es personalmente, no todos los del colectivo se centran en esto, pero personalmente yo hago mucho énfasis en el eje este-oeste equinoccial, uh-huh. Porque Belén du Pará, todo el Amazonas son también territorios equinocciales y es un eje que en pos de lo andino a veces se lo ha dejado un poco relegado, pero es totalmente importante, ¿no? El eje Manta, La Maná, Manaus, Santarém. Tal cual. cual. Y acá también todo lo que se mueve dentro de la costa como cultura ancestral ha sido, no sé, como una buena excusa también para encontrarnos con ese sabor latino. Si bien como que lo andino es lo más marcado, el sabor latino también que nos caracteriza, valga la redundancia, los latinos, es algo por lo que nos conocen en algunos sectores del mundo, ¿no? Esta cercanía que tenemos con la gente. El sabor latino. El sabor latino, este gusto de bailar también, de hacer fiesta, esto es muy, muy, muy chévere, muy bacano, creo que eso es lo que se expresa. Y por lo que escucho de los dos, creo que la vida estuvo destinada, o sea, ustedes estuvieron destinados a conocerse porque entre los dos congenian muy bien a partir de lo que dicen, de estos espacios de territorio en los que uno está, valga otra vez la redundancia, destinado a superar esos espacios de límites, ¿no es cierto? Esas fronteras, esos límites, y qué bueno que sea desde lo sonoro y desde lo visual en este caso. Muy bien, eso ha sido una primera conversación así cortita con los chicos. Nos acompañan esta noche Cuna en los visuales, Atahualpa en la música. ¿Qué nomás nos trajiste, Atahualpa, esta noche? ¿Qué vamos a compartir? Bueno, les he traído una de las canciones de los remakes que hago, porque es mi manera de hacer remix, agarrar un sample, y en este caso no agarré ningún sample, pero agarré una melodía del maestro de la cumbia, Andrés Landero. Uh-huh. Y bueno, rehice todas las voces, todos los instrumentos de la canción, y este ha sido publicado recientemente en mi EP debut de remixes, Cyberfolk, que fue lanzado en Mishki Records hace unas 2 semanas. También les traje algunas canciones inéditas que nunca han sonado en la radio. Va a ser la primera vez que suenan en la radio. Taita Sol, que es una colaboración que hicimos con Guaira y con Nico De Luca, el flautista y acordeonista de La Yegros. Uh-huh. Y también va a sonar Tungazuca, que es una canción que hicimos en colaboración con los Eva, pero que surge de una conversación que tuvimos con Dengue Dengue Dengue, justamente los hablando peruanos. Los peruanos, exactamente. Estábamos en una conversación de bar ahí en Sao Paulo y ellos me decían, ¿no?, de cómo a veces crecimos los peruanos, los ecuatorianos, odiándonos los unos a los otros por cuestiones que no tienen nada que ver cuando nuestra cultura es única, ¿no? Entonces hicimos una canción justamente con los Eva hablando de todo lo que nos unifica con el Perú, ¿no? Desde las guitarras de Zairo, los destellos, hasta la papachola, la chicha de jora y la ayahuasca. Qué bacán, qué chévere. Eso vamos a compartir esta noche, pero bueno, vamos a hacer un corte musical y volvemos para ya entrar en materia musical y en materia de otras cosas. Como ven, esto promete ser una conversación bastante interesante y la música aún más. Vamos a escuchar entonces, como para ya ir ambientándonos, desde México va a sonar Norte Collective, un grupo que ya no toca. Yo tuve la oportunidad de verlos por allá en Colombia la última vez que tocaron, increíble, una propuesta muy muy interesante. Vamos a escuchar entonces Norte Collective y luego estaremos escuchando desde Bolivia Capitán Planeta a Tarpuricusun Sarata. Vamos ahí. Thank you. Sonora de Mauro Samaniego. Yo. Estamos de regreso y les recordamos que este 15 de abril en la capital deportiva estará por primera vez en Quito Voodoo Zombie. Voodoo Zombie, la zombirrea se apodera de Quito, así que si tú no consigues todavía la entrada, ahorita aprovecha la promoción que están dos entradas No, la segunda entrada a mitad de precio. Bacán, ahí para que no haya excusa de que no es que mi pana, como les debo, mi novio. No, vaya, ahí compren esta semana la promoción, la segunda entrada a mitad de precio. Esto va a ser el 15 de abril. Y hablando de Voodoo Zombie, les vamos a tener aquí una sesión en vivo también a los chicos desde Chile. Sí, sí, sí, desde Chile se nos viene Voodoo Zombie también a la cabina de la producción. Qué bacán tenerles a esta bandota de Psychobilly Latino. Psychobilly Latino, justo lo que estábamos conversando. Así que no se olviden, igual en las redes sociales vamos a seguir anunciando un poco más detalles de este evento. Y esta noche, por cierto, recordarles en el internet nos pueden escuchar como www.radiocce.com, www.radiocce.com. Ahí nos escuchan en HD, nos van a escuchar clarito todo lo que va a pasar hoy en cuanto a lo musical. Y a nosotros nos pueden encontrar en el Facebook como Polu Sonora el perfil o como Polución Sonora la página. Suscríbanse también al YouTube, al canal de YouTube. Estamos como Polu Sonora en el canal de YouTube. Tenemos algunas sesiones de la escena independiente y se vienen muchas más. Y ahí les podrán ya ver en el futuro a Atahualpa y a Kuna en lo que nos han traído preparado esta noche. Chicos, ¿les parece si en este bloque empezamos con algo de música? ¿Con algo de ustedes? Impuesto. Alguna. A ver, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué haríamos? Comenzaremos con Taita Sol. Chévere, ¿qué me puedes contar de esta canción de Taita Sol? Esta canción fue la primera... A ver, esta canción fue compuesta en Sao Paulo, con este pana que les digo, con el Nico de Luca de La Yegros. Pero fue la primera canción que de alguna manera ya marcaba el nuevo rumbo de adentrarme en los ritmos ecuatorianos tradicionales, lógicamente con una base de cumbia, ¿no? Y las letras, lógicamente, de la comadre Guaira, que enaltecen tan glorioso tema. Qué bacán. Escuchemos pues en compañía de Atahualpa y Kuna, esto se llama Taita Sol. En vivo en Polución Sonora. Yeah. Thank you. Mucha atención ahí, qué excelente, una música en realidad que te transporta. Yo pude escuchar cortecitos nada más de lo que tú haces en tu página web de internet, me pareció súper interesante y me quedé con ganas de escuchar más. ¿Dónde están los archivos de audio de Atahualpa? ¿Qué va a pasar con Atahualpa? ¿Dónde encuentro la música de Atahualpa? Bueno, nos las hemos estado guardando para lanzarlas como se debe en un sello independiente, en un sello nuestro, en un sello hecho en Minga, que eso es Mishki Records, y pueden escucharlo www.mishkirecords.com. Recuerden Mishki, como se escribe en quichua, con SHKIY. También estamos en Facebook, como Facebook / Mishki Records, o directamente pueden encontrarme como Atau Espacio Alpa en Facebook. Correcto, ahí vamos a poder un poco más conocer en cuanto al trabajo que está haciendo, sobre todo Mishki Records. Hace un tiempo aquí en el Ecuador se hablaba de lo difícil y lo bonito que era hacer una banda y entrar dentro de... En ese entonces no se hablaba de una escena, sino hacer música para llegar a la gente de alguna forma. Eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando y ahora se empieza a hablar ya de labels. De como tú decías, como de grupos en Minga que se han juntado para hacer algo por la música, ya no solo el hacer música por hacer, sino algo más que trascienda en esos espacios. Dentro de eso, tú también estás en el colectivo Cuna. ¿Qué ha significado esto de trabajar en colectivo la música en el Ecuador? La verdad es que hay una situación de cuando partí de acá, había muy pocos centros culturales y la movida cultural estaba bastante pausada, si se quiere. ¿Hace cuánto fue eso? 5 años, 2010, 2009, por ahí. Uh-huh. Sin embargo, como que se empezó a generar de nuevo este espíritu de autogestión, ¿no? Este espíritu de poder tener a un otro al lado para poder compartir y poder generar nuevas experiencias estéticas. En el caso de Cuna, nosotros lo que hacemos es bastante nuevo, si se quiere, porque utilizamos la performance y el video en vivo para proyectar dentro de algún evento de rock. Entonces como que se junta la escena plástica, la escena escenográfica, uh-huh. si se quiere, la escena escenográfica, y también la parte audiovisual investigativa. Entonces, ¿Qué característica es esto de lo visual investigativo? Se dice visual e investigativo porque estoy llevando a cabo como una investigación acerca de los encuadres andinos, de la belleza andina y toda la situación, y se encontraron ciertas características en un feedback óptico y un ángulo de el ángulo de la vida andino. Para entender esto, la gente aquí graba a lo andino, algo así. Sí, algo así, digamos, más o menos así, pero es como una situación que viene más adentro y tiene que ver con la contemplación de la imagen, algo así. Y también con una situación electrónica que sucede cuando pones la cámara en angulación de la vida. Es una investigación increíble. Que va aparte, sí. Wow. Eso vamos a verlo el día sábado también en el evento este de Mishki Records. ¿Hay un evento de hecho de Mishki Records este día sábado? Por supuesto, este sábado 18 desde las 20 horas en la Ñucanchi Peña estaremos haciendo el lanzamiento oficial del sello discográfico Mishki Records con invitados internacionales como Caguanes Chival desde Brasil, Lola Villa desde Colombia, uh-huh. lógicamente el colectivo Cuna ecuatoriano-argentino. Aparte estaré tocando mi live, Caro Arroba, también parte del sello, estará presentando por primera vez su live, y Fidel El Jury en Las Platos. En los visuales, chévere. Vamos a escuchar algo más de música, ¿les parece? Mientras seguimos ahí esperando a que la gente se siga conectando un poco más a las redes para entregarle un poco más de música. Vamos a escuchar entonces desde Guayaquil. Este es uno de los grupos que a mí me gusta mucho en Guayaquil. Se llaman Las Vírgenes Violadoras. No sé si es que toquen todavía, pero en todo caso está muy bueno lo que hacen. Esta canción se llama Te Amo Siempre de Las Vírgenes Violadoras. Y luego nos vamos a ir a Puerto Viejo con La Lagartija Electrónica. Y esta canción se llama Quiero Ser Tu Mozo.

vuelvo a llegar. ¿Dónde empiezo? Yo vuelvo a llegar. ¿Dónde empiezo? Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora. Recuerden que nos escuchan en todo el mundo a través de www.radiocce.com. Transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Justo lo que conversábamos antes de entrar al aire, este tema de los medios, ¿no? Los medios de comunicación, de la importancia de que de alguna forma el músico o el mismo, la misma persona que quiera transmitir algo se convierta en su propio medio de comunicación. Eso también ha sido una necesidad de los músicos, ¿no? En estos tiempos, del más allá de esperar a que la radio le llame, a que la televisión le llame o a que surja de alguna posibilidad de esas, que el mismo, la misma música se vaya difundiendo. ¿Qué canales han encontrado ustedes como para encontrarse con la gente, como para aterrizar ya con su público, como para empezar a difundir su propuesta? Bueno, principalmente canales web, porque recordemos que bueno, ni Ronnie ni yo hemos vivido en el Ecuador por muchos años. Y en los principales centros urbanos de América Latina, desde la radio pirata hasta las radios web, los sellos discográficos virtuales, los grupos de Facebook, hasta de WhatsApp, han logrado quebrar con esa hegemonía, ¿no? Del curador de la alta cultura que estaba empotrado detrás de sus micrófonos en su emisora y que es el que nos decía qué vale la pena escuchar y qué no. Claro. Y muchas veces con un criterio curatorial dudoso. Realmente, si estuviera en los 40 principales, me preocuparía de la calidad de música que estoy haciendo. Ya, qué interesante. Sí, también hay una situación que es como bastante anímica, ¿no? Como esta situación del podcast, ¿no? Que es como una situación como... justamente está transmitiendo, creo que esto también por podcast. Yo cuando inicié a hacer una radio la iniciamos por podcast y es como una plataforma virtual que si bien no alcanza mucha gente, pero alcanza a la gente necesaria para poder empezar a germinar una escena, ¿no? Una escena, no sé si se quiere, andina o cualquier forma, ¿no? Una escena musical. Una escena musical o una escena visual o una escena escenográfica también, ¿no? Como también juntar todos estos lazos entre distintos artistas, ¿no? La multidisciplinariedad es lo que genera este podcast. Está buenazo, o sea, es buenazo porque rompe precisamente lo que dice Ata, rompe la hegemonía comunicacional. Ahora, hay una constante, Atahualpa, tú decías que no habías vivido también aquí en el Ecuador durante mucho tiempo. Estuvo por acá visitándonos Pedrito Criollo de Gogol Bordelo, y él de hecho es ecuatoriano, es quiteño, y él también decía, no he vivido full tiempo acá en Ecuador, no he venido en mucho tiempo, sin embargo veíamos en él mucha conexión con el folclore, de hecho, por decirlo de alguna forma, no me gusta mucho esa palabra, pero con el sentir de todo lo que se proyecta desde acá, desde el Ecuador. ¿En dónde encontraron ustedes ese sentir, ese vínculo que tienen en su música, en su estética, en lo que hablan, en lo que dicen, en su pensamiento incluso? ¿En dónde encontraron ese vínculo con las formas ecuatorianas? Personalmente son recuerdos de infancia, ¿no? Yo me crié más arriba de Conocoto, en la bajada de la Loma, más abajo de Chaguarquingo. Uh-huh. Fui también a escuelas fiscales rurales que servían el área de Chachas, de la lucha de los pobres. Entonces, creo que te marca la cotidianidad, la musicalidad de tu cotidianidad infantil, es lo que te marca de por vida. Entonces, realmente no tuve que ir a buscar nada, sino simplemente recordar quién yo era. Porque cuando estás en el extranjero, o te asimilas a la nueva cultura, o reafirmas tu identidad. Entonces, simplemente fue aceptar lo que uno es, los sanjuanitos que uno escuchaba en los buses bajando a Cotocchoa, hasta, qué sé yo, Zairo, que me ponían cuando volvían las busetas a las 2 de la mañana desde la Marina. Solamente recordar. También hay eso ahora, ¿no? Digamos, los de nuestra edad, nuestra época, como que hemos tomado esa posta de recuperar toda esa, lo que tú dices. A la final, todos esos recuerdos que tuvimos de infancia, ¿no? A partir de eso se están generando como nuevas escenas, nuevas propuestas musicales y nuevas propuestas artísticas. ¿Creen que de alguna forma eso es lo que pedían nuestros viejos, nuestros papás, del no dejarle morir a la música nacional? ¿Qué crees, Juan? Yo pienso que no, nunca se ha muerto, ¿no? Que tampoco que estamos volviendo ni, ni nada por el estilo, ¿no? Nunca se ha ido la escena, nunca nos hemos... Simplemente se ha... Siempre estuvo la esencia. Siempre estuvo la esencia y... Y recordar los tambores también como que te suena el corazón y vos ya te das cuenta, ¿no? Es una cosa como más de sentir directamente, ¿no? Y lo que se está haciendo ahora es más o menos lo que se hizo en Brasil a partir de la antropofagia brasileña, del comer el extranjero y vomitar un nuevo sujeto, así como, y mantener esa esencia y comerte lo extranjero, que serían en este caso los productos electrónicos, ¿no? Como en toda esa situación digital, electrónica y todo eso. Entonces, como eso es una situación como, no sé si decirle ni evolución ni involución, pero es como un camino que toma la música, ¿no? Uh-huh. Música nacional, la música acá. Y de todas formas también los visuales por parte de imagen, de video. Entonces es como esa misma forma de poder vomitar, ¿no? Una nueva forma, uh-huh. Una nueva forma de lo que es ahora, ¿no? Qué bacán. Para poder tenerlo de nuevo. Yo creo que espontáneamente lo que estamos superando es la dicotomía de Canclini de pensar local, actuar global, o de actuar global, pensar local, etcétera. Pero lo estamos haciendo en dos vías. Estamos pensando localmente, a la vez, actuando globalmente. También, lógicamente, somos el Ecuador que viajó y que ahora está volviendo para reafirmar justamente la identidad que hablábamos, que la reinventamos afuera, ¿no? Por supuesto. Y nos encontramos con una escena que desde adentro ha estado haciendo lo mismo en nuestra ausencia. Y ahora somos una sola. Qué bacán, qué chévere. Fusión. una fusión muy bacana. Vamos a escuchar entonces algo más de música, ¿les parece? Para volver ahora sí con algo desde ustedes. Escuchamos en este bloque, en cambio, otro estreno. Esto es, con esto le mando un saludo al amigo Juan Diego Arias también, que se estuvo comunicando a las redes sociales y nos dijo, por favor, pasen este tema de una banda que se llama Medusa. Está muy buena la banda. Este tema se llama Ladrillo de Cristal, es lo que escucharemos al inicio, y luego escucharemos desde Panamá a un músico que también se va un poco por esa onda del hecho de reafirmar precisamente esas formas de su sector, Panamá. Él se llama Cien Fue y la canción se llama Mi Cielo. Vamos ahí, esto se llama polución sonora. Cielo. Eres mi cielo, eres mi consuelo, mi estrella guía, lucero en el cielo. Eres mi cielo, eres mi catedral, mi paraíso, mi pecado mortal. No sé qué es lo que es, no sé qué es lo que es contigo. No sé qué es lo que es, no sé qué es lo que es contigo. No sé qué es lo que es, no sé qué es lo que es contigo. No sé qué es lo que es, no sé qué es lo que es.

estamos de regreso. Siempre es cortito el tiempo como para conversar, sobre todo hoy que hemos hablado así de bastantes temas variaditos. Me gusta, me quedo con esto de el reafirmar lo que somos a la final. Seamos lo que seamos, como nos entendamos en el espacio en el que nos desarrollamos, está muy bueno eso de reafirmarnos en eso. Porque muchas veces, justo lo que conversábamos de bloqueo Facebook por poner una palabra, ya se asumen incluso ciertas formas como que fueran rechazadas, como que fueran insultos, como que fueran, no sé, como que están fuera de la realidad, pero responden mucho a lo que somos, a lo que hemos sido siempre, de hecho. Eso es bastante interesante también que suceda desde la música, esos cuestionamientos que se sucedan no solo desde los músicos, sino también en la gente. Eso está muy bueno. Quisiera que le repitan una vez más el evento de este sábado, que va a haber el sábado con Mishki Records. Por supuesto, este sábado 18 desde las 20 horas en la Ñucanchi Peña, más arribita de la central, en la Avenida Universitaria, será el lanzamiento oficial de Mishki Records con invitadas desde Brasil, lógicamente varios ecuatorianos, una colombiana y pues Cuna desde Argentina. Correcto, y ahí van a estar escuchando algo de lo que vamos a escuchar a continuación, de hecho. ¿Con qué nos vamos? ¿Les parece si le regalamos un poco más de música a la gente? Por supuesto. ¿Con qué nos vamos ahorita? El final será La Pava con Gona. Es un remake que hice del maestro Andrés Landero, uno de los referentes mundiales de la cumbia. Bacano. Vamos ahí entonces. Levántese de su puesto donde sea que esté y vamos a mover la cadera, porque esto es Atahualpa y Cuna en vivo en Polución Sonora. Ya. Yeah. Nuevamente. Aplausos, qué bacán. Qué chévere. Muy, muy bacán, muy bacán. Muchas gracias por regalarnos este momento musical, amigos. Gracias a ustedes por invitarnos a Polución Sonora. Qué excelente iniciativa y un placer estar aquí. No, ya saben, siempre está abierto el espacio para, sobre todo para estas iniciativas que promueven otras cosas. Cualquiera que fuera, otras cosas. Siempre está muy, muy, muy chévere, muy bacano eso. ¿Con qué mensaje le dejan a la gente como para que en esta noche se vaya a descansar pensando en eso? En no sé si en la música, en las identidades, en lo que ustedes hacen. ¿Qué le dejan pensando a la gente esta noche, Jun? Más que nada, lavarse los dientes. Siempre es indispensable. Importante, antes de nada. Y también se podría decir, ¿no?, que pensemos bien qué canales de televisión estamos viendo y qué radios estamos escuchando y cómo lo estamos escuchando, que es como muy, muy, muy importante, ¿no? Uh-huh. Atahualpa. Finalmente, bueno, tú hablabas del caso ahora de que Facebook no me dejaba hacer una promoción paga del evento por utilizar la palabra electrolongo. Uh-huh. Esto viene justamente de que el momento en que me asumí como el longo que soy, me volví un longo orgulloso, y eso es como volverse Super Saiyajin. ¡Ay, qué bacán! ¡Qué chévere eso! Muy, muy, muy bonito eso, muy chévere. Muy bien, nosotros también vamos cerrando. Yo les tengo que contar, les tengo que hacer una vez más la invitación a Voodoo Zombie este 15 de abril. No se olviden, está en promoción, la segunda entrada a mitad de precio. Ya se están ahí llenando el aforo, así que compre rapidito. Esto va a ser el 15 de abril en la capital deportiva. Y después de la otra canción que vamos a escuchar de Atahualpa, les vamos a dejar también en compañía de lo que fue la cobertura de Michael Graves en vivo acá en Quito, el ex vocalista de Misfits. Estuvo este sábado ahí, pues dejando un poco de música, y de él, de lo que tengo que rescatar de él, es precisamente lo mismo que rescato de los músicos que nos acompañan acá: la sinceridad con la que hace su música. Yo creo que tuvimos la oportunidad de conocer a un músico grande de la música mundial, y uno de los más sencillos que yo he visto, realmente uno de los personajes más sencillos y con una vibra bastante interesante, muy, muy bacano. Así que a Michael Graves le deseamos que siga muchos años más con su música, porque personas así es lo que necesita la escena mundial en la música, y no solo en la música, sino el arte en general. Disculpa, ya que claro, estás hablando ahí de Michael Graves, quería contar una pequeña anécdota. A Andrés Landero yo no lo conocía. Mi padre es colombiano, es acordeonero, pero no se lo conoce mucho a Andrés Landero dentro del mundo de la cumbia, sobre todo en Colombia, en Ecuador. Lo fui a conocer por un grupo de punqueros anarquistas en Buenos Aires, a quienes les habían llegado por Joe Strummer, el bajista de The Clash, porque Joe Strummer y su hermano copiaban cassettes de Andrés Landero en el mercado de Camden y los vendían así pirateados, y también pues se fumaba su chafo y escuchaba a Andrés Landero en el carro antes de comenzar las sesiones de las mejores canciones que ya hemos escuchado de Clash. Increíble. Nunca nadie sabe para quién trabaja. Vea eso. Y también nunca nadie sabe dónde termina la música de uno, ¿no? ¿Quién así sabe dónde terminan sus sonidos? Y ojalá sea en todo el mundo. Así. Ojalá que sea así. De nuestra parte, a ustedes mucha buena vibra, mucha buena energía. Ha sido una conversación muy amena. Esperamos tenerles de regreso tenerte de regreso en algún momento acá en el país. Mande saludos a Argentina. Nosotros un saludo a toda la gente por allá que me conoce. Tenemos muy buenos recuerdos de Argentina. Estuvo Chuchaki acá de Argentina, de Buenos Aires, visitándonos también. Volverás, mi José. Así que chévere, chévere. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Ha sido algo muy bonito esta noche, y esperamos que cuando les veamos por ahí tener la oportunidad de conversar más de estos temas que se quedaron así. Buenísimo, buenísimo. Como muy pendientes. Amigos. Muchas gracias. Una vez más agradecerles por su visita. Igual las puertas abiertas siempre acá en la Polución Sonora, que nos acompaña a crear polución para los oídos y los ojos de las personas que nos siguen y siguen esta Polución Sonora. Un abrazo a toda la gente que escuchó. Buena noche. Les dejamos en compañía de Atahualpa y Kuna, con un tema para cerrar. ¿Con qué nos vamos ahora? ¿Con qué le dejamos a la gente? Terminemos con Tungazuca, la canción que hicimos con los Eva. Bacano, Tungazuca entonces. Y luego no se vayan, que estará sonando la cobertura que hicimos de Michael Grace. Vamos. La colita de la movida independiente. Esa es. Esto es Polución Sonora. Para todos los amigos del pelo. antiguas prácticas africanas han hecho que nuestra no tan tranquila y franciscana ciudad de Quito contraiga el virus de la zombirrea. Estudios Crostilú presenta, por primera vez en Ecuador, Vudú Zombie, Psicobilly Latino. Junto a ellos, Rocking Crueles, Vaticano, Dr. Frankenstein, Río Caligari. Sábado 15 de abril, la capital deportiva. Esto ha comenzado y no va a parar. Vudú Zombie, la banda más terrorífica de Chile. Bueno, estamos en la auditoría de la Cámara del Comercio y esperando a Michael Graves para poder sacarme una foto con él. Tengo que hacerlo. Más o menos escucho hace unos 7, 8 años más o menos. Michael Graves también tuvo algo que ver en mi vida para identificarme. Bueno, un saludo para Policía Sonora, espero que sigan adelante en el trabajo que sigue y muchos éxitos en su vida. Sonora, ¿qué más? Un saludo a la Polo Sonora. Desde más o menos los 13 años ya comencé escuchando Misfits, pero obviamente así, para mí en lo personal, así siempre ha sido como que tiro más a Graves, como desde los tipo 16 años, así. Espero que, no sé, pese a los años que se lleva encima este mijo, le dé con toda la energía ahí. Eso creo, así que se toque las clásicas, así. Y también cantar lo nuevo, porque de hecho va a tocar. Polución sonora. One more time. Polución. Okay, pollution. Sonora. Pollution sonora. All right. Hey, this is Michael Graves, and I'm going to mess this up, but hello to everybody out there listening to Pollution Sonora. ¿Hay gente o no hay gente? Poder verlo a Graves viendo el concierto nuestro y recibir una crítica de él, que es uno de los padres del horror punk, que es nuestro género, nos transporta a otro nivel musical y demasiado increíble, la verdad. Hola, soy Frankie Frankenstein de Dr. Frankenstein y este es un saludo muy grande y muchas felicitaciones para Polución Sonora. Don't leave the horror. Con los panas, con todos, loco, igual, la energía, cachas, yo vi a mi brother, tu primerito ahí, dijo, desde ahí se prendió, me encantó, loco, yo, feliz. Siempre la quemamos, loco, siempre andamos quemando cosas, loco. Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir. Y nosotros somos los reyes y vomitamos los controles. Súper bien, loco, súper tranquilo. Pero faltó baile, creo yo, loco. Eso nomás, loco. Sí, sí, buen estreno, loco. Para hacer una nueva banda creo que estuvo bien. Eso es, loco. Loco, el sonido está increíble. La gente está ahí que se ponen a bailar, quieren pollar, loco, es increíble. Qué bacán. Es lo que se perdieron, ¿ah? Chistoso, es fiesta, es joda. Es lo rey. Lo bueno es que le gusta a la gente, entonces al final sigue siendo Corazón TXK. Entonces lo rey es el TXK contra, ¿no? Primero, honrados, es un honor, o sea, tener como que tal vez el nivel y el amor a esa música. También como yo crecí escuchando también, escuché algunos discos y igual no imaginarnos que iba a suceder esto es como que es un patazo en la cabeza. Creo que es lo que hace que estés en donde estás. Entonces, creo que igual con todo el cariño con la gente y representando sobre todo a la gente de acá, a los rockeros de acá, semejante ídolo. Algo de ley se nos queda, algo está en nuestras venas, algo está en nuestra información. Entonces creo que solo fue la forma andina de mostrarle cómo hacemos nosotros y creo que le gustó. Y eso fue lo que también ayer en el ensayo fue increíble. El man dijo que la energía era increíble, el man se quedó solo culazo y dijo wow. Que se saquen la madre, que va a estar increíble, es un showzazo, va a estar largo, va a estar cansadazo, va a estar sudadazo, entonces vamos a agotarlo todos. saludo para los panas de Pueblo Sonora, gracias por todo lo que hacen, por la difusión. Arrechos, un saludazo. I love you.